Bueno, continuamos. 25 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estoy en contacto ya con Betty Ramírez. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, Betty, mira, a ver, hay enfermedades que, si bien alguien las padece, quienes están alrededor, la familia, sus seres queridos, tienen que estar preparados y también de alguna manera la sufren, y fundamentalmente con enfermedades que no tienen cura, y aquellas neurodegenerativas que son muy preocupantes. En este caso vamos a hablar de Parkinson. Contame bien por qué se está armando esta asociación, quiénes la integran, quiénes la pueden quiénes pueden sumarse y cuál es el objetivo. A mí me diagnosticaron Parkinson hace dos años, y entonces busqué acá en Santa Rosa si había algún grupo de ayuda. No encontré así un en Relicó, que es María Rosa Rolando la que está a cargo, y en Pico. Después nos agarró la pandemia y bueno, quedó todo paralizado en cuanto a la formación del grupo. La idea es armar un grupo. ¿Quiénes estamos a cargo en este momento? Acá en Santa Rosa estoy yo, y con el apoyo de María Rosa Rolando, que ya tiene 4 años de experiencia. Uh-huh. Y vamos sumando de a poco gente que se va comunicando por la difusión que hemos tenido en esta semanita. ¿Quiénes pueden integrar el grupo? Enfermos de Parkinson y familiares. O cualquier persona que de repente esté dispuesta a ayudar en el grupo. O sea, está abierto para toda persona que quiera integrarlo. Y el objetivo, en realidad, es ayudarnos entre todos, hacerlo más fácil de llevar todo este proceso, tanto para el enfermo como para los familiares. Por ahora estamos todos en un inicio, es nuevo para todos, así que ni siquiera hemos tenido una reunión todavía formal, que va a ser la semana que viene. Si Dios quiere, ya nos vamos a juntar los que me han contactado. Así que, bueno, la idea es juntarnos y charlar de todo un poco. Y sobre todo ponerle, digamos, un poco de buena onda a todo este proceso que nos toca vivir. Bien. Entiendo que en Pico hay un grupo Esperanza, Parkinson en Acción. ¿Han tenido contacto con ellos? No, yo personalmente no, pero sí María Rosa, que es la que nos está apuntalando acá en Santa Rosa. Bien, pero supongo que una vez que nosotros nos empecemos a mover, vamos a tener la colaboración y el contacto seguro. Bien, bien. Dame línea, dame teléfono, dame mail, Facebook, lo que sea, bien, para quienes estén interesados, fundamentalmente las familias de aquellas personas que sufren Parkinson puedan acercarse, por un lado, bien, para averiguar justamente cómo atender, cómo ayudar, cómo colaborar al enfermo, y también un poco para decir, bueno, lo que me pasa a mí, lo que yo siento como hija, como hermana, como tía de alguien con Parkinson, también necesito un poco de ayuda y de soporte, sí, ¿no? Sí, más vale. Sí, es para todos, es un proceso bastante complicado, pero bueno, para eso es, digamos, el grupo de ayuda, como para decir, bueno, acá estamos y nos ayudamos entre todo, y si uno está caído, el otro le dará un empujón hacia claro, o le va, por lo menos le va a arrancar mejor una sonrisa. Claro, exacto, esa es la idea. Te doy mi número de teléfono, es 02954. Sí. 1539-8270. No recuerdo el de María Rosa Rolando, la verdad que no me lo acuerdo de memoria, pero después, si querés, te lo paso un flyer que tenemos y donde está el teléfono de ella. Y perfecto. Si no, hay una página de Facebook que se llama Santa Rosa Parkinson, y ahí también pueden dejar los mensajes. Santa Rosa Parkinson, ya la estoy buscando porque acá, viste, tenemos permanentemente... Sí. Digamos, está creada así como para iniciar, después veremos los ajustes que le haremos una vez que tengamos el grupo armado. Pero sí, bueno, sí, porque además ahí la hay gente... que, hoy por hoy es que la gente sepa que hay una... Exacto. Está esta posibilidad aquí en Santa Rosa, uh-huh. Que pueden averiguar, que pueden acercarse. Y después, bueno, una vez que empiecen a surgir las actividades o las posibilidades de, por allí de transmitir alguna actividad o alguna capacitación, bueno, ahí se va a ir tomando más color la página. Exacto, ¿no? Una vez que estemos funcionando ya se va a ir tomando otro color. Y lo que sí, permitime decir, es que el 12 de noviembre viene gente, médicos del Posadas, especializados en Parkinson. No sabemos el lugar y la hora, pero sí ya la fecha. Así que para que la gente esté atenta, nosotros vamos a subir justamente a la página de Facebook el lugar y la dirección. Bien. El lugar y la hora, perdón. Bien, Betty, yo ya me estoy poniendo ahí, para seguir esta página, para unirme al grupo. Y, bueno, tenés el número de nuestra producción, así que allí mandándonos el flyer y toda la información que vaya surgiendo, así podemos difundirla, ¿sí? Listo, dale, bárbaro. Presentada oficialmente, entonces, Betty Ramírez, de esta asociación que tiene que ver con acompañar a enfermos y a familiares de parkinsonianos, por decirlo. Exacto. Muchas gracias, abrazo grande. No, gracias a ustedes.